8:03. Muy buen día, gente. Arrancamos en vivo. Este es Punto de Partida con agenda propia. Está, como cada mañana, Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, transmitiendo desde la cooperativa Gráfica Patricios, aquí en Barracas, una empresa recuperada. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían. Y arrancamos aquí en la ciudad de Buenos Aires y con Urbano, con una temperatura de 9 grados, la sensación térmica 8 y la máxima para hoy va a estar soleado, 17. Antes cadenas llevaban y en un mercado sobre los bueyes vos me comprás. Y arrancamos este 14 de septiembre con los titulares de los diarios a nivel nacional. Página 12 publica Mauricio Macri con discurso anticuarentena para arrinconar a Rodríguez Larreta. Problemas de cartel. Preocupado por el lugar que va tomando Rodríguez Larreta, Macri intentó eclipsarlo difundiendo una carta que busca arrastrar a Juntos por el Cambio a la confrontación total con el gobierno nacional. Asegura que las medidas sanitarias contra la pandemia atacan la Constitución y convoca a resistir en las calles. En esto no tuvo mucho éxito. Las marchas opositoras de ayer fueron bastante menos concurridas de lo esperado. Bueno, estas marchas opositoras están en la tapa, como corresponde, de La Nación y Clarín. En Clarín muestran una foto que no es aérea, sino que es bien horizontal. Se ve de nuevo muchos autos. Bueno, se ve una señora mayor, rubia, así con una bandera, ¿no? Haciendo las veces de patriota. Banderazos contra el gobierno en distintos puntos del país, anuncia Clarín, que fue en Buenos Aires, Bariloche, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Tucumán, Mendoza y La Plata. ¡Pa! Pero qué numeración. Bueno, también la misma foto, casi idéntico, ¿eh? Clarín y La Nación. La Nación, lo mismo. El gobierno enfrentó un nuevo banderazo que se replicó en varias ciudades. La foto es la 9 de julio. Temporada. Preocupa la situación del sistema de salud en la costa bonaerense. Como algunos ya están pensando en irse a la playa, Manu, ¿no? Bueno, también un presidente asintomático y dos ex crónicos. Hoy escribe Claudio Jaquelis. Bueno, y vamos a volver a página 12 con otros títulos. Policías, golpismo, acciones y trampas, escribe hoy Eduardo Liberti. Claramente sigue el debate sobre lo que ocurrió con la policía. También hoy en página, Mario Benedetti cumple 100 años y los festeja con Serrat y Sabina. El gran autor uruguayo nació, escuchate esta, el 14 de septiembre de 1920. ¿Quién pudiera? Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Muy buen lunes, Manu Rivas. ¿Cómo anda, compañero? Muy buen lunes, compañero. ¿Cómo andás? Bien. Acá viendo otras noticias también. En La Pampa vuelven las clases. La prioridad será para los alumnos con los que no se sostuvo un vínculo pedagógico. Pues, vamos a ver qué onda. Vamos a charlar mañana, si te parece, con Yadio Kermés. Dale, va a ser un gustazo, como siempre. El Juan Pablo Gabaza, bueno, gente muy, muy amiga acá de Gráfica. Como también una radio Muchas Voces, que está en Córdoba retransmitiendo Punto de Partida. Así que ahora vamos a pasar ya la, el clima, cómo viene allí en Capilla. Qué lindo estaría, Manu, irse a Capilla del Monte. Ni hablar. Una semanita. Qué golazo, ¿no? Contá conmigo. Si hace falta un operador técnico, igual allá en una radio muchas voces, un saludo a los colegas, ¿no? Y las colegas, operadores técnicos. Teresa García, recordemos, ella es jefa de gabinete de Axel Kicillof. Hoy entrevista con Julián Brustein en Página 12. Lo que dice García es: está claro que quieren adelantar el año electoral. Bueno, hubo muchos dimes y diretes. Uno es la carta de Mauricio Macri, Manu Rivas, ¿eh? Sí, señor. Escribe y todo, ¿eh? Y lo quisiera ver con la pluma en la mano, ¿no? Porque, no sé. Nah. ¿Vos decís que es de él? No, digo que no es de él. Ah, bueno, estamos de acuerdo. Para defender el presente y ganar el futuro. Ese es el título, grandilocuente. Oh. Y arranca diciendo: con el compromiso de siempre y la responsabilidad que me cabe, rompo el silencio para compartir con ustedes mi inquietud sobre la dolorosa y delicada circunstancia que atraviesa la República Argentina. Era un tipo que rompió dos veces la cuarentena, que se fue a Paraguay, que se fue a Francia, ahora se la da de patriota, ¿no? Que aparte, bueno, ya cualquiera que lo vio gobernar, me parece que no hay que decir nada, ¿no? Las autoridades del Ejecutivo Nacional vienen desplegando una serie de medidas que consisten en el ataque sistemático y permanente a nuestra Constitución. Van a hablar todo de la Constitución. Hoy nosotros también. Hablemos de la Constitución, pero a ver, yo digo, cuando los tipos insisten tanto, ¿no?, en la Constitución, hablemos de la Constitución, pero bienvenido sea. Claro. Bienvenido sea. Bien. Buen debate. Para poder gobernar sin límites, violentan la ley fundamental de la nación. Recordemos que es la Constitución. Bien ahí, ¿eh? Ahí como que no repitió palabra. Claro. Bien ahí, Macri, ¿eh? La Carta Magna puede usar también de sinónimo. Que, bueno, es la encargada de garantizar la protección de nuestros derechos básicos y libertades individuales frente a cualquier intento de abuso de poder por parte de las autoridades. Bueno, después acá lo que dice es que el gobierno quiere establecer un nuevo contrato social en la Argentina. Bien, ¿entendió? Bien, bien. Por ahora bien, todo bien, ¿eh? Por ahora bien. Estamos de acuerdo, Mauricio. Se vulnera el equilibrio de los poderes del Estado para el pleno funcionamiento de la República, porque no se respetan los reglamentos de las cámaras del Congreso Nacional para debatir y sancionar las leyes. Los reglamentos que Michetti ni bola, ¿te acordás? ¿Te acordás que el tipo vetaba las leyes antidespido, bueno, por ejemplo, ya, ¿no? Sí, sí, salían leyes y el tipo era el Capitán Beto, ¿te acordás? Claro, el Capitán Beto. Apodado. En la ciudad de Buenos Aires ni te cuento, ¿no? Porque había algunos que... Un desvergonzado, un sinvergüenza. Estaban desprevenidos. Después dice, la seguridad jurídica desfallece. ¡Ah! ¡Qué verbos que usa, eh! El tipo muy... Es poético. Sí, sí, esto sí. Es poético. Un homenaje a Benedetti, ¿será? Sí, seguramente. Este nivel de... Sí, seguro este que vuelo poético. Lo leyó Benedetti y dijo, voy a escribir ahora una carta política. Toma, pavo. La seguridad jurídica desfallece ante un poder que atrasa. Un poder que atrasa. Y que solo cree en modelos arcaicos, prescindiendo de todas las oportunidades para el crecimiento. Todavía habla de crecimiento. Los brotes verdes, ¿no? Recordemos. Sí, sí. La lluvia de inversiones, ¿no? También, ¿no? Y el desarrollo temporal de inversiones. Y el desarrollo de nuestro país, que está donde habitan las grandes naciones del mundo. Bueno, nos sigue hablando de las grandes naciones del mundo. Es el paisito, ¿no? Ahora después lo va a decir. Nosotros somos el paisito. Claro, sí, sí, sí. No se puede producir ni trabajar para llevar el pan a la mesa de la familia argentina. Claro, el chabón lo que dice es que acá hay que romper la cuarentena porque la gente tiene que ir a laburar, ¿no? Qué cínico, ¿no? Bueno, porque la idea es avasallar a la clase media para conseguir clientes dependientes a favor del Estado para poder sobrevivir. Bueno, esto es lo mismo que es la vieja idea, ¿no? Perón lo que hizo es manejar a las masas, ¿no? Sí, sí. Votaban a Perón. Un manipulador. Evita le había dado el juguete. Uh-huh. Eso es demagogia. Sí, sí, sí. Así no se hace política. Ese niño no tiene que tener un juguete, ¿no? Esa es la idea que tienen del pueblo, ¿no? Que son llevables de las orejas, ¿no? De las narices, por cualquier lado. Que somos, ¿va? Bueno, después dice, el panorama dramático de Scripto tiene su contracara. En Argentina emergió algo nuevo. Ciudadanos movilizados y atentos que han ganado las calles. desde la lucha contra la 120, contra la resolución 125, la exigencia de verdad sobre la muerte de Nisman, la marcha del Sí se puede o la reciente 17 de agosto. Fíjate cómo el Boncha va tirando hechos justamente, ¿no? De cómo fueron avanzando. Uno no puede pensar el macrismo justamente sin la 125 y ese golpe de Estado, ¿no? Que le quisieron hacer a Cristina Fernández de Kirchner. Y hay que decir que el movimiento obrero y popular logramos, ¿no? Desde esos frentes movilizados impedirlo. Pero hubo una intentona importante. Bueno, después de esa autoconvocada y vigorosa, se hace oír en las grandes gestas. Bien, nadie debería sorprenderse cuando el pueblo rechaza decididamente una y otra vez los decretos.